Bueno, pues no sé si alguien al sonido de estos compases ha decidido ponerse en pie y sacar a su señora a bailar un vals. Hay que saber hacerlo, Vidal. Yo no sé si tú sabes bailar vals. La ciática no me deja. Ah, será la ciática que no te deja. Lo que sí, vamos a hablar de algo que me parece que nos ha entusiasmado a todos los que nos hemos acercado hasta allí, ¿no? Y yo he estado. Yo también. Estuve de pequeña y no lo olvido. Estuve igual hace 20 años. Yo hace 5 o 6 años estuve. Tú 20, ¿no? Sí, y tengo una foto incluso con Clark Gable, que no sé si estará, tengo que acercarme de nuevo porque bueno, me haría ilusión reencontrarme y hacerme una fotografía después de tantos años, ¿no? Pues sí. Cuéntanos, cómo ¿por qué eliges el Museo de Cera para porque este espacio? A mí me trae, Elena, me trae buenos recuerdos y porque, bueno, es un lugar más que curioso. Es mágico, ¿lo consideras? Para mí es mágico. Mágico para ti. Es una forma de repasar la historia, de conocer a esos personajes que por edad no hemos tenido oportunidad de coincidir. Y también, pues, esas recreaciones magníficas también, por la expresión de la cara muchas veces, visitar la galería tétrica, muchas cosas que, bueno, pues podemos pasar una tarde amena en el museo y, ¿por qué no?, aprender también un poco de cultura, porque también el museo nos quiere enseñar. Hombre, y todo lo que sea aprender y todo lo que sea cultura, desde luego hay que abrirle los brazos. No estamos solos. No estamos solos. Como siempre, no estamos solos. Siempre traes a un invitado y además un invitado de peso en este caso también. Cuéntanos, ¿quién está al otro lado? Pues hola, Gonzalo Presa. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Bueno, decíamos que para mí sobre todo tuvo algo de mágico aquella visita hace muchísimos años. Comentaba que alrededor de 20, y sobre todo en el cerebro de alguien tan pequeñito, ver todo aquello con semejanza de persona, sin tener nada, ¿no?, de real, fue una experiencia que no olvido. Pues me alegra mucho, y te diré sobre las palabras que os he dicho antes, que sí, que Clark Gable sigue sentado en la misma zona del Far West, en un salón del oeste, como a lo mejor recordarás. Efectivamente. Y estas figuras son como el retrato de Dorian Gray. Nosotros nos vamos haciendo mayores. Tú, desde luego, tampoco, pero la figura de Clark Gable tampoco. Es cierto, qué interpretación más, algo siniestra. Nosotros envejecemos y ellos siguen, ¿no? Ahí es cierto. No, pero los siniestros seremos nosotros, que somos los que envejecemos. Ellos están estupendamente. Sí, Gonzalo, ¿el cargo que representas en el museo cuál es? ¿Eres Pues es el Relaciones Públicas, el portavoz, el jefe de prensa. Un poco la imagen del museo. O sea, que todo lo que queramos conocer respecto al museo tenemos que acudir a ti de inmediato, ¿no? Pues nada, espero poder aclararos cuantas dudas tengáis y responderos a todas las preguntas que vuestra curiosidad os demande. Recordar que tenéis una página web, ¿verdad? Que está efectivamente, he escuchado los compases del Danubio Azul, que es con el que se abre nuestra página web, que mucha gente se sorprenderá. Pero bueno, yo creo que una música reposada, suave, elegante, es la mejor para entrar en un mundo en el que luego nos llevaremos muchas sorpresas. Eso es. Recordemos, la página es www, ¿verdad? Correcto. museoceramadrid.com. Eso es. ¿Verdad? Para todo aquel que quiera visitar y que quiera conocer un poquito lo que es este mundo, introducirse desde su casa para luego decidir viajar. Y bueno, pues aprender. Labor pedagógica la del museo también, ¿eh? Indudablemente, porque este museo, por eso lleva la palabra museo, ¿no? Ya sabemos todos, el lugar donde habitan las musas, y se hizo con una doble función. Se hizo con la función de divertir, de pasar un rato entretenido, pero también, sobre todo, pensando en los más jóvenes y en los niños, en que su visita suponga también el recuerdo, el aprendizaje de cuantas personalidades y hechos han ocurrido principalmente en la historia española, pero también en la universal. Y así veremos un montón de gente de todos los campos, científicos, literatos, reyes, deportistas, etcétera, etcétera, que te ayudarán a saber quiénes han sido y quiénes son ahora mismo las gentes más importantes y también quiénes lo fueron en otros tiempos. Eso, nos vamos a alargar luego un poquito con ello. Si no te importa, te preparas para un viaje con nosotros en primera clase. Estoy encantado. Y vamos a ir al tiempo, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ver cómo se inician los museos. ¿Cuál es el punto de origen de los museos? Que creo que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí, indudablemente son un poquito antes los autores, pero sí, a consecuencia directa de la Revolución Francesa, tiene la creación del primer museo de cera del mundo, que fue concretamente en Londres y donde todavía sigue, y que de alguna forma es el buque insignia de todos los museos de cera, ¿no? Pero el museo fue creado por una francesa, si no me equivoco, sí, que fue Madame Tussaud. Una mujer alemana, en realidad, alemana. Pero que trabajaba con un doctor, con el doctor Felix Curtius, y ellos hacían, en aquella época estaba muy de moda el hacer medallones, camafeos y retratos también a la cera. Y luego empezaron a hacer también retratos de personajes vivos, ella especialmente, que fue cuando se consagró ante su mentor como una gran escultora, llegó a hacer el retrato de Madame du Barry, que era la favorita de Luis XV, y tuvo tal éxito las construcciones de cera que hacían que incluso se hizo una exposición que fue para aquella época multitudinaria en el Gran Palais de Londres. Luego llegó Luis XVI, llegó la Revolución, y desgraciadamente por estar vinculados ellos con la Casa Real y con la aristocracia, que era justamente lo que la Revolución combatía, para probar su fidelidad a los nuevos tiempos de la República, pues tuvieron que realizar en cera las mascarillas de los que iban siendo guillotinados. Y así realizó la del propio Luis XVI, la de su infortunada María Antonieta, la reina, e incluso de algunos de los autores de la guillotina, como Robespierre y el propio Marat. Y con el tiempo ella pudo escapar, se llevó algunas de estas cabezas a Londres. Allí se hizo una exposición, tuvo también un éxito brutal, porque además eran personajes, en fin, en ese momento de absolutamente conocidos para el infortunio, y de ahí ya se decidió a realizar una exposición permanente y se creó lo que se llamó con el tiempo el Madame Tussauds, en homenaje a esta mujer. Estos museos se han esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Sí, los museos de Londres son en realidad ya una multinacional. Muy poca gente sabe que, en fin, son propiedad de un emirato árabe, en realidad. Y, bueno, pues sí, están no solamente en la capital londinense, sino que están en el museo, en París también, en el Museo Greven, en Amberes, en Hollywood, en La Haya, en muchísimos sitios, incluso sitios muy curiosos, como puede ser, por ejemplo, también en las Cataratas del Niágara, ¿no? Allí hay también un pequeño museo de cera. Incluso hay alguno que se está construyendo en Washington DC, también. Sí, y luego los hay pues en México también, en Veracruz, en fin, es un fenómeno que con el tiempo se hizo absolutamente universal y hoy en día, además, pues yo creo que son muy, muy conocidos y es permanente noticia la presentación, tanto en el nuestro de Madrid como sobre todo los de Londres, ¿no? Pues la presentación de cualquier personalidad, que allí suelen ser casi siempre, pues están más dedicados, digamos, al show, al espectáculo, y suelen ser protagonistas del cine o de la canción más que otra cosa, mientras que nosotros pretendemos no solamente también topar ese lado, pero sobre todo también, pues, el que tú has explicado antes, el de la cultura. Sin embargo, una cosita, bueno, perdona, digo siempre cosita, una cosa, porque es que yo soy del norte y siempre estoy igual. La apariencia hierática de estas figuras ayudan a la creación del cine de terror, curiosamente. Bueno, sí, hierática en algunos casos, porque no todos son hieráticos, pero sí, todo eso se debe a que, bueno, primero en el año 1924 y luego se hizo un remake de esa película en el año 53, que fue la que alcanzó una notoriedad importante y se ha convertido pues prácticamente en una película mítica, que es Los Crímenes del Museo de Cera, y eso ayudó, curiosamente, también a la difusión de este fenómeno de museos, ¿no? Esa película de Vincent Price que llegó a colocar en la exposición de museos a personas que él mismo asesinaba previamente. Pero yo siempre comento que contra eso, y no es que sea contra, pero bueno, por decirlo de alguna forma, la superficie que, por ejemplo, en el Museo de Cera de Madrid se dedica a la parte del terror o del crimen es solamente del 7%, o sea que es mínima en comparación con el resto de salas, ¿no? Pero bueno, ese morbo y esa curiosidad sobre ese mundo siempre ha existido y de alguna forma está ya unido, pues yo creo que para siempre, a los museos de cera. Pero bueno, el crimen hay que tener en cuenta que también forma parte de la historia de la humanidad. También es bueno Paco Pérez Avellán, un criminólogo muy popular que todos conocemos, no solamente porque es un gran escritor, sino aparece además muchísimo en medios de televisión. A mí me dijo una vez una frase en una conferencia que pronunció en el museo que le aplaude y que encuentro que es muy, en fin, muy, muy clara, que dice que para combatir el crimen lo mejor es conocerlo, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo, y el museo quizá también para eso sea una buena forma de combatirlo, pues que ahí vamos a conocer y a ver hechos criminales de trascendencia internacional. Bueno, yo creo que ya nos quedamos aquí por Madrid, ¿verdad? Vamos al año 72, 1972. Pues, ¿cómo es que se decide este museo, instalarlo aquí, en esta ubicación? Bueno, pues aquí existen dos personas, existían en ese año. Una de ellas, afortunadamente, todavía vive, que es José María Izquierdo. Y bueno, pues un hombre que, en fin, con muchas inquietudes y que en un momento determinado pensó que Madrid carecía de un museo de cera, de los que ya estaban triunfando especialmente en Londres y en París, y se tuvo la quijotesca idea de enfrascarse en la creación de este asunto. Buscó unos locales en la Plaza de Colón, en un sitio pues muy céntrico y muy emblemático, puesto que aquí es nosotros lo llamamos en Madrid la milla de oro de los museos, porque a partir del nuestro y en línea recta pues tenemos enfrente el arqueológico, más adelante el Museo del Prado, frente a él casi está el Museo Thyssen-Bornemisza y finalmente lo corona el Reina Sofía. O sea que estamos en una línea de aproximadamente 5 kilómetros de distancia en la que están los mejores museos de Madrid. Uh-huh. Estaba yo pensando en ese primer día, ¿no? Cuando uno de repente se le enciende la bombilla y dice, oye, creo que voy a poner en marcha un museo de cera, ¿no? Y... Pues mira, te voy a explicar, está íntimamente también relacionado con el cine, porque la idea de verdad, lo que es la bombilla esa que tú hablabas, sí, metafóricamente, al señor Izquierdo se le enciende cuando está asistiendo al rodaje de una película. Él estaba metido en aquel momento en asuntos cinematográficos y, bueno, pues ve, hay una escena de una guillotina y ve a rodar una cabeza de cera, y es cuando, concretamente era de un actor que se llamaba Jason Rowards, no, lo que no recuerdo ahora mismo es el título de la película en cuestión, sí, pero era una coproducción franco-española, y bueno, con esa cabeza en la mano decide, se lanza la aventura de, en fin, de crear el Museo de Cera de Madrid, y se abre, se inaugura en 1972, y en una fecha además muy romántica, porque se abrió un 14 de febrero. Hombre, el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. Claro, que imagino que entonces habría poquitas figuras. No te voy a preguntar el número porque es un dato que quizá no tenga mucha relevancia, pero claro. Bueno, sí, se puede decir como curiosidad. Se abrió casi ya con 350 figuras, con 300, concretamente 337. Tengo apuntado aquí el dato. Ah, 337 figuras. Ese fue el inicio del Museo de Cera de Madrid. Y la primera figura, es que yo las preguntas igual y lo demasiado fino, pero ¿se sabe cuál es la primera figura? Sí, claro que se sabe, porque además el museo durante muchos años, hoy en día ya se llama solamente Museo de Cera de Madrid, pero se llamó durante muchísimo tiempo Museo de Cera Colón de Madrid. Y la primera figura fue la del almirante don Cristóbal Colón. Claro. Esa fue la primera, que ahí sigue todavía en el museo. Ajá. Bueno, y seguimos con la historia. ¿Tiene el Museo de Cera madrileño algún referente de museo europeo? ¿Algún referente? Claro, todos los museos de cera tenemos el referente del que hemos hablado al principio. El inicio de todos, la idea primera y el que ha servido un poco de base para todos los demás ha sido el Museo de Cera de Londres. ¿Tenéis comunicación? ¿Trabajáis juntos? Pues en alguna ocasión sí hemos tenido intercambios de exposiciones. Hemos trasladado nosotros para allá alguna figura y por otra parte nos han dejado nosotros otras. Pero eso fue hace ya muchos años porque últimamente el Madame Tussauds ya no se llama ni museo. Antes era el Museo de Cera Madame Tussauds, hoy en día se llama solamente Tussauds. Y como decía, también se ha derivado exclusivamente hacia, aunque tengan sus galerías todavía, pues personajes de como la familia real británica, primeros ministros, pero sobre todo y fundamentalmente ellos se dedican ya a lo que es el mundo del espectáculo. Uh-huh. Entonces, bueno, y ya se ha convertido en una multinacional enorme, con mucho poder, con mucho dinero, ya lo quisiéramos para nosotros, y realmente pues ahora los contactos son, bueno, pues... ocasionales, ¿no? Casi de puramente diplomáticos, que diríamos. Uh-huh. Pues cuéntanos, ¿cómo se distribuye la colección en el interior de las instalaciones? O sea, nosotros llegamos a la taquilla, luego repasaremos los precios, los horarios, para que la gente vaya a visitarlo, pero cuéntanos, ¿cuál es el itinerario? Pues el itinerario el museo está dividido en realidad en dos partes grandes. Una primera, que es la que nosotros llamamos la Galería de Reyes, que es la primera galería, cuando el visitante saca su ticket, le dirigen a la primera galería, en la cual exclusivamente va a haber personajes de la historia. Y una vez finalizada esta galería, que tiene aproximadamente unas 80 figuras, pues vuelve a cruzar el patio donde está situado el Museo de Cera y vuelve a entrar al lado de la taquilla por lo que es la puerta de la segunda galería. Y en esta segunda galería le recibe primero lo que llamamos nosotros el hall de honor del museo, en el que está la familia real española, incluidos los príncipes de Asturias, uh-huh, y luego ya va a ser un recorrido que no voy a enumerar sala por sala porque es largo, ya, pero en el que van a ver pues la galería de la pintura, la del deporte, la galería de la conquista de América, la galería literaria, la galería científica, la galería del circo, que también la hay, la de los políticos contemporáneos. Uh-huh. Hay una galería dedicada también a la Iglesia Católica, en la que está desde una representación de la Sagrada Cena hasta las imágenes de 5 de los papas más importantes de la historia, sobre todo de la historia contemporánea. Y finalmente hay una zona infantil, que es con la que se dice adiós al visitante, pues es el final del museo. Gonzalo, una curiosidad. Los personajes con el traje, debajo del traje ¿hay cuerpo de cera o solamente es lo que no cubre el traje? Yo comento que solamente es de cera lo que se ve. Ajá. Porque sería absurdo también, pues yo que sé, en un personaje que va de traje y corbata, por poner un ejemplo así reciente. La última figura que hemos colocado ha sido la de Antonio Banderas. Uh-huh. Pues Antonio Banderas no lleva corbata, pero sí lleva traje. Entonces está modelado solamente el torso, sí, porque en este caso concreto lleva la camisa un poco abierta. Pero si no, normalmente solamente se cierran las cabezas y las manos, excepto cuando son figuras que por razones, pues yo qué sé, por ejemplo, Viriato, que lleva un atuendo, digamos, a la romana, pues luce piernas, luce brazos y está modelado todo el cuerpo. O el bailarín Joaquín Cortés, que lleva el torso desnudo y entonces hubo que modelarlo entero. O, pues yo que sé, Rafa Nadal, por ejemplo, que pantalón corto, camiseta, primero sin mangas y ahora ya con mangas, y si les modelaba entero, pero si no, el resto, pues son de escayola los cuerpos. Moderados, pero de escayola. Oye, ¿cuál es el protocolo de actuación? ¿Cómo de repente, imagino que por la actualidad, ¿no?, que también manda, se decide que el personaje en ese momento que está más en boga, se le pide un permiso, entiendo, o no es necesario? Sí, claro, en todos los casos es necesario, porque además, sobre todo, si hablamos de un personaje vivo y sobre todo si es español, pues lo que se intenta es tenerle además personalmente, primero para tomarle lo que nosotros llamamos las medidas antropométricas, en la cual el equipo de técnico del museo pues le mide su altura, distancia de ojos, anchura de hombros, de cadera, de cintura, etcétera, etcétera. Se le hace una sesión fotográfica también grandísima, se le graba un vídeo en el cual se intenta profundizar en todos los detalles, sobre todo del rostro, ¿no? Sí. Y hay que pedirle el permiso porque, lógicamente, los derechos de imagen de una persona son sagrados. Y cuando es un caso, por ejemplo, del presidente norteamericano que se presentó en el caso del Museo de Cera de Madrid en junio pasado, pues también a través de la Embajada de Estados Unidos, pues a nosotros hay cuatro presidentes que vamos cambiando a medida que se van sucediendo en el cargo, que son los de Estados Unidos, los de Rusia, el de España y el de... He dicho España, Rusia, Portugal, he dicho cuatro, son cinco. Y entonces hay que transmitir por lo menos la petición. Si nos pueden mandar también estos datos que hemos pedido de medidas, pues muy bien. Y si no los conseguimos, pues al menos poner en conocimiento de los respectivos gobiernos que se va a realizar esta figura del presidente. Siempre hay que pedirlo, sí. Siempre hay que pedirlo, pues no, fíjate, no sabía. Cuando ya son personajes fallecidos, pues lógicamente ya no es el caso, ¿no?, cuando son históricos. Pero los contemporáneos, sean españoles o no, sí, hay que pedirlos. Y además intentamos eso, que vengan a someterse dos veces, digo someterse en el mejor sentido de esa palabra, a ese acto de las medidas, y luego nos gusta pues también que vengan, lógicamente, a inaugurarlo. Y generalmente estas inauguraciones, pues además hacemos una pequeña o gran fiesta, dependiendo del caso, para presentar la figura en el museo. ¿Os habéis encontrado con alguna negativa? Que hayan dicho, oye, mira, no, mejor esto vamos a dejarlo. Pues sí, yo a lo largo de estos 21 años sí he tenido, creo que dos, pero una es de la que estoy seguro, porque la otra, la verdad es que no fue una negativa exactamente, pero una en concreto fue de la del director Pedro Almodóvar, que fue amabilísimo con nosotros, pero nos explicó con mucho agrado que lo agradecía muchísimo, pero que le daba... En fin, que le daba un poco de yuyu, ¿no?, como se dice popularmente, que le decíamos la escultura. Y además me comentó, dice, te asombrarás que una persona como yo, que en fin tiene unas connotaciones, digamos, no muy normales al resto de directores de cine, pues sea precisamente que te lo diga, pero yo lo entendí perfectamente. Qué gracia, además es muy supersticioso, ¿no? Sí. Por toda la trayectoria filmográfica que tiene se puede desprender eso. Sí, y él lo entendió así como un poco que, no sé, hay personas también que esos comentarios me los han hecho alguna vez, como que ahí te colocan cuando ya estás muerto o cuando ya te vas a morir o cuando eres muy mayor, cosa que es totalmente incierta porque, no sé, en los últimos 20 años la proporción de personajes menores de 40 años en el museo supera en un 75% a los mayores de 40 años, o sea que, que ese es un, digamos, es una, lo que dicen ahora, una leyenda urbana, ¿no? Hablabas de dos negativas, una Pedro Almodóvar y la otra, ¿se puede saber? La otra no, la otra no la puedo decir. Ah, vale, perfecto, bien, no vamos a chuchar, entonces vamos a respetar que la otra no la puedo decir, no, porque, bueno. No, lo entendemos, Vidal, tenías una pregunta. Yo me quedo pensando quién puede ser el otro entre los 40 millones de españoles. No insistes que no. ¿No has dicho que fuera español? Claro, bueno, no ha dicho vale, nada. Vale. Podría ser extranjero. También, es verdad. Vale, Gonzalo, ¿se han realizado encargos individuales para figurar en el museo? No entiendo la pregunta. ¿Cómo encargos individuales? Es decir, yo quiero salir en el museo. ¿Puedo pedirlo? No. Hombre, no, tienes claro que hacerle, se puede pedir. Que hacerle, vamos, igual. No, no, yo no, vamos. Pero una persona relevante, ¿no? Una persona relevante. Ha habido personas y sí que se han dirigido con esa solicitud, ¿no? Pero, lógicamente, nunca se ha hecho en ningún caso... se ha aceptado esa proposición, porque en el museo nunca entra quien lo pide, sino que somos nosotros los que se lo pedimos a quien sea para que entre, no es lo contrario. Y además se pide de tres maneras diferentes. Quiero decir, al museo se entra por las siguientes causas. La primera, porque todos los trimestres, una vez, o sea, cuatro veces al año, hacemos una entrevista entre nuestros, una encuesta, quiero decir, perdón, entre nuestros visitantes, y le pedimos cuál es el personaje que creen que debería estar y aún no está, o cuál de los que está creen que debería de salir y por qué razón. En nuestra página web también se puede votar por lo mismo, pues qué personaje te gustaría que figurase en el museo o cuál te piensas que ya no debería de estar. Y finalmente yo mismo me encargo de proporcionar a la dirección del museo pues las personalidades que a mi entender deberían, en fin, deberíamos hacer ese asunto. Y la suma de esas tres cosas, mi propuesta junto con las principales, que son la del público y la de la página web, pero que es del público también, son las que hacen que el museo tome pues la decisión de incluir o de excluir a quien sea. Gonzalo, igual que existen las buenas opiniones, también existen los detractores que juzgan algunos de los trabajos por su escaso parecido al personaje original. Es lógico, tiene toda la razón. Es lógico. Yo siempre comento que ahora mismo hay una exposición de 504 figuras. Sería una soberbia por nuestra parte decir que las 504 rozan la perfección absoluta, porque no es verdad, y porque además la perfección absoluta no existe, y porque es muy difícil en 504 figuras pues en fin, que todos sean un calco exacto, aunque nuestra pretensión, lógicamente, y nuestro deseo es hacer eso siempre. Pero yo también siempre comento, y separando las distancias astronómicas que nos separan, que en el Museo del Prado no todos son las Meninas de Velázquez ni los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Hay también otras obras menores. En nuestro caso, pues probablemente habrá algunas figuras que no se hayan logrado todo el parecido que deberían. Y luego también hay otra cosa diferente, que es que cada uno ve las cosas de una manera. Es decir, hay figuras que una persona dice que qué horror, que no se parece nada, y luego llega otro y la alaba con entusiasmo. O sea que... Con los parecidos de la vida real incluso, claro, también pasa, ¿no? Yo soy consciente de que es lógico. No puedo pretender que todas las figuras que se ponen en nuestro museo sean, vamos, la Piedad de Miguel Ángel, en ningún caso. Pero nuestra intención es muy buena y creo que lo logramos en un tanto por ciento. Muy elevado. Pero estoy de acuerdo que hay algunas figuras que no llegan a lo que tenían que ser. Gonzalo, la elaboración de las figuras, el otro día te pude escuchar por la televisión en Cuarto Milenio, en el programa Dicker. La elaboración de las figuras son a partir de un molde, ¿verdad? Sí, en realidad voy a tratar de explicarlo para que nos entiendan nuestros radioyentes, pero es muy fácil, es el mismo proceso que hace cualquier escultor. La base es un palo de hierro, imagínate un palo de hierro clavado en una base de madera. En ese palo de hierro se va echando arcilla, barro común, hasta que tengamos una bola, como, ¿sabes?, alrededor de ese hierro. Y entonces ya con las manos el escultor comienza delante de unas fotografías a modelar esa cara, a hacer ese rostro. Luego ya, además de las manos, utilizará sus instrumentos determinados, utensilios típicos de escultor. Y cuando ya tiene ese barro totalmente terminado y ya se ha logrado el parecido que se busca con el personaje que se va a hacer escena, pues el último proceso es el siguiente. Sobre ese barro se vierte silicona líquida y una vez que se solidifica, sobre ella se vierte escayola líquida. Y cuando ambas cosas ya, la escayola y la silicona ya están friadas completamente, se abre a la mitad como si fuera un melón, como si lo partiéramos por la mitad. Separamos una parte y otra y lo volvemos a juntar ya prescindiendo del barro que había en el origen. Entonces en el hueco que nos ha quedado entre esa silicona y escayola que antes ocupaba la arcilla, ahí lo juntamos otra vez, ese melón metafórico que estamos hablando, y lo rellenamos de cera química. Dejamos que se enfríe también, o está solidificado, volvemos a quitar la escayola, quitamos la silicona, y ahora lo que tenemos es, en vez de aquel barro primitivo, tenemos lo mismo, pero en cera. Y el último proceso, sencillamente, que es quizá de los más laboriosos, es injertar uno a uno los cabellos, porque ninguna figura del museo usa pelucas, excepción hecha de cuatro reyes de la Casa Borbón, que las llevaban, era la moda en aquella época, y los demás son pelos, cabellos naturales, injertados. ¿A pelo? Sí, además es un cabello, bueno, pues sabéis que hay gente que vende su cabello, y nosotros utilizamos, somos de las muchísimas personas que las utilizan, igual que otros las utilizan para hacer pelucas o postizos, etcétera. O sea, que es pelo natural, entiendo. Sí, es pelo natural siempre, y se le coloca también si tuviera barba y bigote tal. Y luego por debajo, por el cuello, antes de empalmarlo con el cuerpo, pues por ese agujero del cuello, suena un poco tétrico según lo cuento, pues se introducen los globos oculares, que son de un poliéster especial, de fibra de vidrio, que son del color del personaje que sea, se colocan desde dentro para que lógicamente quede mirándolo desde fuera pues con naturalidad. Y el último proceso es simplemente ya maquillarlo, a darle el tono, digamos, de la piel humana, que además, curiosamente, la cera tiene unas características muy similares a la piel humana. Hasta el punto de que cuando el enemigo por antonomasia del Museo de Cera, de las figuras del Museo de Cera, es como el de cualquier hogar, es la polución, es el polvo. Ese se introduce también, se incrusta en las cavidades, en los poros que tiene la propia cera, y cada cierto tiempo pues hay que lavarles la cara, hay que desmaquillarles y volverlos a maquillar. Sí. Gonzalo, Elena, dime. No, tenía varias. Bueno, lo primero, gracias porque lo habrás contado miles de veces esto, ¿no? Es mi obligación y además me encanta contarlo porque creo que es curioso y mucha gente no lo sabe. Y lo segundo, ¿cuánto tarda en elaborarse pues una figura? Pues lo normal, hay veces que por razones de agenda del personaje que se está representando se tarda menos, pero lo normal suele ser 4 meses o 4 meses y medio. ¿4 meses cada figura, dices? Cada figura, sí. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Cuál ha sido el personaje más sencillo y el más complejo? Bueno, yo creo que los escultores, ninguno es sencillo y ninguno es complicado y todos son sencillos y complicados. Es decir, que te refieres a la hora de esculpirlos. Sí, a la hora de trabajarlos, de conseguir ese parecido. Los niños son los más fáciles de hacer porque son los que menos, bueno, porque el rostro del niño es más puro, ¿no? No tiene prácticamente ninguna complicación. Yo entiendo, y así me lo han comentado la gente que esculpe, que los más complicados son siempre los que se hacen, no en una posición, digamos, de relajo, sino, por ejemplo, Iker Casillas, por poner un ejemplo, que no quiso representarse, pues, digamos, en estado normal, sino que pidió que le hiciéramos en un gesto de ese, y cuando él ha parado un gol y cuando su equipo está triunfando, pues que dobla un poco las rodillas y empuña hacia arriba sus manos y lanza un grito al estadio tremendo. Madre mía, claro, es plasmar esa viveza porque en un momento congelado, ¿no? Sí, es complicado. Y Iker Casillas pidió que le hiciéramos así cuando vio la figura de Rafa Nadal, porque Rafa Nadal nos pidió también que le hiciéramos con ese gesto cuando él acaba de triunfar, que todavía sostiene la raqueta, pero con su brazo izquierdo, con ese fornido brazo izquierdo, lo levanta también con el puño cerrado, y su gesto con la boca abierta también de triunfo. Entonces Casillas vio eso y también quiso que se reflejara su otro gesto también, digamos, feroz, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eso es lo peligroso que ven, dice, yo también, ¿eh? Pero eso está bien, porque siempre a todos los personajes les pedimos que elijan cómo quieren estar en el museo, ¿no? Claro. Voy a preguntar si existen, primero, ¿quiénes son los próximos personajes que se están trabajando? Y anécdotas, si alguien se ha quedado cerrado en el museo o ha pasado alguna cosa. Aparte de Iker Jiménez. Sí, ¿se quedó cerrado Iker o qué? Sí. Si viste el programa desde el principio... No, la historia del programa era precisamente que él se encerraba en el museo, se encerró más o menos a las 11 de la noche y salió a las 2 y media de la mañana. Se encerró con una linterna y una cámara de estas que pueden grabar en la oscuridad, porque el programa de lo que se trataba era de saber qué pasaba en el Museo de Cera a solas y completamente, en fin, sin nadie. Y efectivamente se le cerró las puertas, echaron abajo las trapas, ¿no? Y ahí se quedó el hombre. Yo lo que vi fue a partir de la entrevista y, ahí es lo que pensaba. Previamente él había hecho un reportaje sobre sus sensaciones en el museo, que ya las había hecho, no en televisión, pero sí en la radio hace muchos años, en el año 78, Juan Madrid, el novelista, y entonces tenía un programa de radio en El País, y durante una noche entera, porque él sí que se encerró a las 10 de la noche y estuvo hasta las 6 de la mañana. Sí que me contaron su fobia por la figura de Landru, te lo tenía que decir. Sí. Increíble. ¿Sabes quién es Landru, Elena? No. Pues dicen que mató a unas 300 mujeres a principios del siglo XX. Sí, concretamente en los años de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, pues los hombres están luchando en el frente y él entonces fue el primer criminal, además, yo siempre comento que utilizó los medios de comunicación, porque él empezó a buscar sus víctimas poniendo anuncios en la prensa. Como entonces las mujeres estaban, pues eso, sin maridos, sin novios, etcétera, pues él las captaba de una manera, por lo visto era muy subyugante, aunque no tenía un atractivo físico para nada, todo lo contrario, era un hombre más bien feo. Pero por lo visto tenía una voz muy bonita, era un hombre de maneras muy educadas, tenía mucho encanto y las seducía, primero las sacaba el dinero y finalmente las ejecutaba y luego las quemaba los restos en su cocina, que es lo que se representa en el museo. Claro, y acompañado de un amiguete que está al lado de él, que está sentado, ¿verdad? ¿Landru? Sí, Landru está acompañado por otro en la galería, que está muy cerca. Ah, que está muy cerca. Sí, que tampoco tiene nada que envidiar. Bueno, todos los que están allí en realidad no tienen que envidiarse unos a otros nada, porque ahí tenemos también a Charles Manson, por poner un ejemplo. Ese es el que está al lado. Que es, claro, el que ejecutó a Sharon Tate, a la desgraciada esposa y bellísima de Roman Polanski. Ahí hay a otros cinco amigos que además esa es una historia, no sé si tenemos tiempo, pero... Sí, cuenta. Te puedo contar una anécdota sobre esa historia terrible, porque él no participó en el asesinato, él mandó a cinco de su secta, ¿no? Que eran sus esbirros que le adoraban y él no participó en el asesinato, pero entraron en casa donde vivía Sharon Tate, que curiosamente llevaba solamente viviendo en la vivienda 2 meses, porque en realidad Manson, antes de todo esto, él quería ser cantante, hizo una maqueta, se la presentó al hijo de Doris Day, que llevaba una de las productoras más importantes discográficas de Los Ángeles, y el hijo de Doris Day prácticamente no le hizo caso y prácticamente le mandó a hacer puñetas con su maqueta. Y entonces él le condenó a muerte en ese mismo momento y empezó a planear el asesinato. Pero 2 meses antes de este asunto, él alquiló la casa a Roman Polanski, de tal manera que cuando fueron la familia Manson, que es como se les llama popularmente a estos individuos, ya no vivía allí y tuvieron el infortunio Sharon Tate de estar en el lugar equivocado, como se suele decir, el día que no debían, y ocurrió esa matanza terrible, que ha sido uno de los crímenes más atroces que yo tengo noticia, porque solamente pensé en algo igual cuando me enteré del asesinato de las de las desgraciadas niñas de Alcácer, uh-huh. porque tuvo muchas similitudes, ¿no? Uh-huh. Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses, la vieron el feto, bueno, la ahorcaron con cuerdas de piano, la despedazaron, en fin, fue una cosa terrorífica. Bueno, y ahí está Manson, que afortunadamente en Estados Unidos eso sí va muy en serio, está condenado a cadena perpetua y ese crimen fue en el 68 uh-huh. y ahí sigue. Digo yo, Gonzalo, que más vale que no se nos vaya la luz aquí del estudio, porque yo no puedo más. En el estudio seguro que no pasa nada tampoco. Yo siempre comento que lo peligroso no es quedarse en el Museo de Cera, lo peligroso es andar por nuestras calles. Bueno, nos vamos ya perfilando ese último recorrido que llevamos en el programa. Te quería preguntar dos cosas, luego diremos las tarifas, los precios y todo y el horario, que es importante. Reconocimientos del museo y efectos de la crisis sobre estas último no es dedicado, el primero no. Reconocimientos, pues yo creo que tenemos el principal, que es la visita del público. Estamos, según fuentes del Patronato de Turismo de Madrid, entre los 10 lugares más visitados de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y cuando digo lugares, quiero decir no solamente museos, porque en lugares está también puesto el Santiago Bernabéu, el estadio, que es una de las cosas que bueno... ¿Sí, para, Gonzalo? Para, ¿sí? Ah, sí, que es que a veces se corta un poco. Ah, sí. No, sí, se escucha. Vale, pues decía eso, que está considerado el Museo de Cera entre los 10 lugares más visitados de la Comunidad de Madrid, sí. Y creo que ese es el mejor reconocimiento que puede tener cualquier actividad enfocada hacia el público, ¿no? Que el público te visite. Con lo cual, aunque hemos tenido algún premio y alguna, en fin, alguna distinción, pero para nosotros el más valioso, el más importante y por el que luchamos siempre es ese, pues que el público venga a nuestras galerías. Pero tenéis premios, ¿no, Gonzalo? Sí, pero bueno, eso... Claro, es que al final es el mejor premio, ¿no? Es verdad, la asistencia de público. Yo creo que el mejor premio es ese. Claro, lo que pasa es que cuando hay... Si solo tuviéramos uno, pues te lo diría, pero como ha habido unos cuantos y se me van a olvidar algunos... Alguno que hemos tenido unos cuantos que son todos muy hermosos, porque uh-huh. todos son hermosos, desde el Ayuntamiento de Madrid a otros que hemos tenido por ahí, pero te repito que para nosotros el más importante es, creo que para cualquiera que se dirige de cara al público, el más importante es el reconocimiento de eso, de que siguen viniendo y de que seguimos siendo un lugar pues uh-huh. Puntero en el turismo de Madrid nacional, de comunidad e internacional. De acuerdo. ¿Cómo lleváis la crisis? Pues la llevamos como todos los españoles. La verdad es que a nosotros a la crisis tenemos un punto además añadido. La Plaza de Colón, donde estamos situados, no existe ahora mismo. Tenemos un alcalde que, en fin, está haciendo un Madrid moderno y un Madrid extraordinario cuando se termine. Pero por el momento no hay aceras. Anteayer se ha taponado la boca del metro que va justamente hasta el Museo de Cera de Madrid. Vaya. La plaza no existe. Claro, es que eso igual es un milagro que el público de verdad pueda llegar porque te juegas la vida para venir al Museo de Cera de Madrid hoy en día. Y no precisamente por el periodo de las figuras, sino por los accesos. Oye, pero esto es lo que hay en Madrid ahora. Me sí. queda, bueno, ¿para cuándo se piensa que van a terminar las obras, Gonzalo? Ay. ¿Todavía no hay una fecha? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ya imagino, eso es... No lo sé. Hoy en día yo puedo también hacer un comentario que viene a cuento. Sí. El Paseo de Recoletos, donde es decir, a partir del museo en dirección a Cibeles, pues está levantado, solo quedan los árboles de pie. Me acuerdo siempre de Alejandro Casona, aquella obra de Los árboles mueren de pie. Mm. Me parece que estos se van a morir, porque están apuntalados los pobres. Qué abajo pena. No hay nada. Bueno, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, que tanto nos quiere a los madrileños, pues ha colocado las luces de Navidad, que yo es una cosa, en primer lugar, no entiendo tampoco si hay crisis, a qué viene ese gasto de luces de Navidad. Mm. Pero sobre todo a qué viene encima de un lugar donde debajo hay zanjas, excavadoras, vallas y agujeros varios. Pues vas a tener razón, yo comparto la... Salvo que se termine justamente pues para el viernes este, no el siguiente, que es cuando se van a encender las luces. Claro, entonces tendría más sentido. Yo solamente una pregunta, porque ahora me viene a la cabeza, yo no sé si está doña Leticia retratada. Sí, claro. Claro. Cuando he comentado antes que estaba la familia real... Está ella incluida. Quiero recordar que dije incluidos los príncipes... Ah, pues ella es la familia real, evidentemente, pero bueno... Claro, es que la pregunta que me surge es, cuando una persona se le hace la figura de cera y luego cambia, se hace, bueno, pues un cambio estético... Claro, nosotros la cambiamos también. Claro. Tuvimos una repercusión, además, mediática muy importante cuando, después de las intervenciones quirúrgicas de la princesa Leticia, claro, pues la figura de cera hubo que adaptarla, sobre todo en la parte de la nariz y el mentón, porque nosotros en los comentarios que parece ser que ha habido de que haya habido más intervenciones, ni entramos ni salimos, pero nosotros el rostro lo reflejamos tal como está ahora, que indudablemente, desde mi punto de vista, está más bella. Está mucho más bella. No sé si habrá perdido más personalidad, que sí, yo creo que no, sí. Que eso es un... Bueno, eso es lo que se dice, que igual ha perdido personalidad. Pero yo la encuentro muy bella, muy delgada, pero muy bella. Sí. Gonzalo, los moldes los guardáis en otro sitio, ¿verdad? Sí, nosotros los moldes los tenemos guardados en un sitio, igual que guardamos uh-huh. también las figuras que por alguna razón salen del museo, y yo siempre lo comento, se está haciendo famoso eso, pero es verdad, uh-huh. Llevamos el limbo, porque no han subido a la gloria tampoco, pero tampoco han ido al infierno, con lo cual... Están ahí a la espera de que algún día, quién sabe, si podamos hacer una exposición general de las casi 6.000 figuras que se han realizado a lo largo de estos casi 40 años. Pues Gonzalo, vamos a repasar las tarifas, los horarios. Una cosa puedo decir también, perdona de Vidal. Sí. Sé que después va a intervenir Luis García Berlanga. Sí. El hijo del director maravilloso que tenemos en la historia de este país del cine. Uh-huh. Y ayer, precisamente, Luis García Berlanga, en una columna que escribe en La Razón, hacía un comentario simpático y con la inteligencia que él tiene y lo divertido que es sobre el Duque de Lugo, de que lo habíamos llevado al burladero. Yo siempre comento, eso me da pie para hacer un comentario, sí, porque mucha gente se extraña cuando ve la familia real que no está don Jaime de Marichalar. Sí. Y yo siempre comento que es que el grupo que tenemos de la familia real española está en un acto oficial, es decir, están en un acto de Estado. Y entonces, como el Duque de Lugo, me arrumo unos líos, desde que dejó la convivencia con su Alteza Real de Infanta Doña Elena, pues no participa en actos oficiales. Había que quitarle del grupo, pero tampoco entendíamos que había que quitarle del museo, porque entre otras cosas será siempre el padre de los nietos del rey. Entonces, ¿qué hacer con él? Pues decidimos que nos parecía un lugar magnífico Los Toros, y no El Burladero, porque está, digamos que está en primera fila, pero no El Burladero, y está contemplando una corrida de toros de la que es muy aficionado Jaime, como lo son también el príncipe y doña Leticia. Que no baje al ruedo, que está no baje al ruedo. Está encantado de estar allí viendo a Enrique Ponce, que además me consta que le admira muchísimo. Y de paso, pues eso, quiero mandar un saludo a Luis, que le leo mucho, que le conozco, aunque él a mí no me conoce, pero coincidimos a tomar un café en el mismo sitio todos los días y en fin, que como ayer lo comentaba y sé que hoy iba a intervenir. Sí, pues, pues le pondremos esto que estás diciendo. Mandarle un abrazo muy grande y mi admiración para su padre y para él. De acuerdo. De tu parte, Repasamos las tarifas, Gonzalo, y el horario de visitas. Sí. Sí, Gonzalo. Sí, sí. Sí, las tarifas son adultos. Bueno, primero hay que distinguir entre individual y colectivo, ¿verdad? Si es individual, adultos, 16 euros. Si son niños de 4 a 10 años, 12 euros. Mayores de 60 años con DNI, porque hay que demostrar la edad, ¿verdad? Claro, 12, aquí no se pide jubilado, se pide mayores de 60 años. Mayores de 60, 12 euros también. Y luego, de forma colectiva, se pide mínimo de 25 asistentes por grupo para hacer el descuento. Entonces, quedaría de forma individual dentro de ese grupo, quedarían adultos 14 euros, niños de 4 a 10 años 10 euros, mayores de 60 años con DNI, 10 euros también. Y referente a los horarios... Un inciso, sí, sobre eso. Y además, en las visitas colectivas, además de esos datos de tarifas que has dado correctamente, siendo más de 25, por cada 25 personas disfrutan de dos gratuidades, que es importante. Ah, o sea, dos van gratis, si van 25. Vale, vale. Y luego el horario es de 10 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30. Eso sería, supongo que sería semanal, ¿no? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y luego, los sábados, domingos y festivos es de 10 a 20.30 ininterrumpidamente. Correcto, exactamente. Eso es, la taquilla se cierra media hora antes y también, bueno, pues hay accesos para minusválidos menos en la Galería del Crimen, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí, vuelvo a repetir que en el Madrid de guerra que tenemos ya saben que no hay acceso casi para nadie. Bueno, porque de todas maneras se puede llegar, todo es cuestión de proponerse. Con un poco de esfuerzo y con un poco de ilusión se llega a todos sitios a pesar de todo. Claro, entonces es una buena medida. Plantearse un fin de semana en Madrid con ese cielo y esa luz tan maravillosa y, cómo no, visitar el Museo de Cera. Ha sido un placer, Gonzalo. Pues igualmente, para mí también lo ha sido. Estáis en vuestra casa cuando queráis. Y nada, yo esperaba siempre también una pregunta de si había aragoneses en el Museo de Cera. Es una bueno, Vidal, claro, no lo hemos preguntado. No, no, yo soy cántabro. Bueno, yo soy madrileña, pero vivimos aquí. Ya me había preparado yo una chuletita. Hombre, habréis metido a Agustina de Aragón, que tampoco era aragonesa, que era catalana. Está el rey católico, está don Fernando de Aragón. Está un científico como Ramón y Cajal. Hombre. Y está, naturalmente y por encima de todos, creo yo, el genio de Goya, ¿no? Goya. Hombre, también. No podía faltar. O sea que hay tres representaciones importantes. Agustina con el cañón es muy complicado. No, pero que es catalana, que no es aragonesa. Bueno, pero para toda la vida... No nos líes, Vidal, no nos líes. Era catalana. No nos líes, Vidal. Oye, yo lo he pasado estupendamente, yo no también, sé tú. Yo también. Y hemos aprendido, ¿eh? Y además lo agradezco por eso, porque 21 años trabajando allí, imagino que lo que nos has contado, bueno, pues lo habrás contado en más de una ocasión y te agradecemos el cariño y el entusiasmo. Pues nada, igualmente yo quiero felicitar porque lo que he recibido de vosotros ha sido el mismo cariño y el mismo entusiasmo y lo habéis preparado muy bien y os doy muchísimas gracias porque sin vosotros, sin los medios de comunicación, nosotros no seríamos nadie tampoco. Gonzalo, un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Adiós, Gonzalo. Un abrazo.